Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Patricio Álvaro. Nacido en Quito, comunicador, docente universitario, director de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricio Álvaro. Patricio, qué gusto recibirte en Hablando Claro. Gracias, Josvani, ya era hora de estar en tu programa. Claro. Somos de aquí, de la casa. Sí. Y... y estando tan cerca, no habíamos tenido la posibilidad de conversar con nuestros oyentes. Sí. Pero bueno, las cosas son así. En casa del herrero, cuchillo de palo, decimos, ¿no? Y aquí estamos, listo aquí estamos para tu interrogatorio. Así es. Patricio es magíster y además, en estos instantes, está ya haciendo su doctorado en comunicación. Pero yo quiero que todo ese conocimiento que ha puesto Patricio en función de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que le transmite a diario a múltiples estudiantes de la Universidad Central, ahora lo pongamos en función de los proyectos que tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que nuestros amigos oyentes lo conozcan. Partamos de que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana recién va a cumplir 68 años de vida. Se inauguró el 1 de mayo de 1949, ¿no es cierto? Así es, el 1 de mayo, según los datos que tenemos, fue fundada el 1 de mayo de 1949. Siempre en la frecuencia AM hasta este momento. También tuvo una frecuencia en onda corta, pero no duró mucho tiempo esto. Así. El costo de mantener era bastante elevado y entregaron la frecuencia. Ahora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, históricamente, ¿a qué ha dedicado su programación? Sobre todo a difundir música académica. Eso es de los datos que tengo, de los datos de investigación. Más estaba dedicada a difundir, como te digo, música académica y programas de otros países que venían. Por ejemplo, de Radio Nederland, Radio Exterior de España, la Deutsche Welle, Radio France Internacional. Siempre apoyaron a la Radio La Casa de la Cultura con programación cultural. Y también de los registros que tenemos acá. Tenemos varias presentaciones de libros, campañas que se hacían en esa época respecto a la cultura. Ciertamente aquí en los archivos de la Casa de la Cultura hay un tesoro sonoro. Sí, tenemos un patrimonio musical, uh-huh. Un patrimonio de voces también aquí. Claro. Sí. Desde Benjamín Carrión hasta múltiples intelectuales, sí, y sí, artistas, no solo ecuatorianos, sino también extranjeros. Sí. Así es. En los últimos tiempos, bajo la dirección de Patricio Álvaro, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sufrido una, llamémosle, revolución, adecuada a los tiempos contemporáneos. ¿Por dónde va Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos momentos, Patricio? A ver, hace algunos años, yo diría que unos 5 o 6 años, nos cayeron 3 meteoritos en la comunicación. Y uno de esos meteoritos se llama Internet. Uh-huh. Internet hizo cambiar completamente la forma de transmitir la radio. Uh-huh. Ahora podemos escucharlo en celulares, en tablets, en las redes. Ese fue uno de los meteoritos duros que nos cayó. El segundo meteorito que fue aplacar un poco más de esto fue los derechos, las ciudadanías. Es decir, aparecieron mujeres y dijeron, nosotros tenemos otra forma de ver la vida. Y después aparecieron los negros y dijeron, nosotros también vemos de otra forma. Los indígenas también, los grupos LGBTI. Entonces hay ahora un sinnúmero, estos derechos se están proyectando aquí, ¿no? Derechos de la naturaleza. Es decir, nuevos sujetos. Y ese sería, creo, el tercer meteorito. Estos nuevos sujetos, las nuevas sensibilidades, estas nuevas formas de narrar en la radio. Sí, esto se ha puesto de manifiesto en algo que yo considero que es fundamental en cualquier medio de comunicación o en cualquier institución, organización, en fin, que es la presencia de los jóvenes. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana hay múltiples jóvenes, productores independientes, estudiantes universitarios y no, que hacen un montón de programas. Exactamente, están 68 programas que se elaboran en esta radio, que hacen el derecho a la comunicación, que ejercen su derecho a la comunicación. Un sinnúmero de colectivos de todas las índoles, todo enfocado hacia la cuestión cultural. ¿Solo cultural? Bueno, en su mayoría, en su mayoría. Ya. Porque ahora, ahí tenemos derecho de la naturaleza, por ejemplo. Pero que ¿no? forma parte de la cultura. De la cultura del país, claro, claro. Principalmente nacional. La mayor parte nacional. Uh-huh. Yo diría que el 99% son grupos nacionales. Ya, y enfocados a la cultura nacional, pero también internacional. También internacional, por supuesto. Ya, ahora, ¿cómo es esto que me acabas de decir que queremos que nuestros oyentes comprendan? Esto del internet, porque te he escuchado decir constantemente, cada vez que tenemos alguna charla, alguna conversación, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana no solamente está en ondas, está en internet y por internet. Ah, eso es lo que ahora le hemos llamado la ciberradio. Yeah. La ciberradio es esta, ¿no? La unión de estas tres formas de transmitir. Transmitir en ondas, por internet, es decir, la misma programación, y en internet. Esta nos da la posibilidad, de tener mayor feedback con nuestras audiencias. Yo quisiera ir a otro concepto de lo mismo. Pero por supuesto, Jesús Martín Barbero nos dice que ahora hay una revolución oral visual. Porque ahora los jóvenes ya no quieren solamente escucharnos en la radio, quieren vernos, quieren ver fotografías, quieren ver infografías, quieren leer textos y al final nos quieren escuchar. Entonces, de acuerdo con lo que Jesús Martín Barbero decía, ¿no? Esta es una revolución oral visual. La oralidad en el futuro, decía él, ¿no? Igual, Néstor García Canclini, otro pensador y otro teórico de la radio, dice, el peligro de la radio no es la verborrea, es un peligro que es la verborrea, ¿no? Porque hablamos y hablamos y hablamos y no conversamos con nuestras audiencias. Uh-huh. Y eso es lo que estamos generando ahora, conversar con nuestras audiencias, ¿no? Queremos ciudadanizar la comunicación, ¿no? Uh-huh. Mucha gente se acerca acá y dice, quiero que me haga el favor de... No, nosotros no estamos para hacer favor a nadie, nosotros estamos para servir, para que nuestra ciudadanía ejerza el derecho a la comunicación. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana es una frecuencia en AM. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esto en la actualidad? ¿O ya no lo es? Yo diría que una desventajita nomás. Es decir, los receptores que nos venden ahora, los de radio, ya no vienen con sintonizador AM. Uh-huh. Ese sería, yo creo, que la única desventaja. Pero la hemos suplantado. La hemos suplantado por los smartphones. La hemos suplantado por las tablets, la hemos suplantado por la computadora, que ahora se la puede escuchar en cualquier lado. Ya no hay el temor de decir, es que no tengo receptor FM. No, póngale la aplicación de nuestra radio y escúchenos ahí. Así es. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? Porque quizás algunos de nuestros amigos que nos acompañan en casa a diario no acaba de aterrizar, ¿no? Radio en internet y por internet. ¿Dónde radica la diferencia? La en nos da la posibilidad de tener interactividad con nuestras audiencias. Y también, pues, llamémosle así, Radio a la Carta. Uh-huh. Este programa, uh-huh, nos pueden escuchar a la hora que nuestras audiencias lo requieran. Claro. Si ellos dicen, voy a escucharlo a las 2 de la tarde, porque muy de mañana pasas de este programa, Josuani, 7 de la mañana, o a la 1, justo cuando yo me voy a almorzar. Claro. Lo puedo escuchar más tarde, puedo bajar el programa, puedo tener una interacción a través de las redes sociales contigo, claro, directamente. Claro. Entonces ahí radica la diferencia. Ahí radica la diferencia. Esa es la radio en internet. En internet, la que nos da la mayor posibilidad de interacción. Ya. Entonces ya saben, amigas y amigos, la radio en internet y la radio por internet, ¿dónde radican precisamente las diferencias? Y hagamos una pausa, Patricio, para escuchar algo de música que quisiera que tú presentaras. Ah, sí, me gustaría escuchar Caballo Viejo.

viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín en Quito. Expositores de Cuba, México, Perú, Venezuela y Ecuador. 29 y 30 de abril, actividades culturales en Puerto Misahuallín. Y navegación simbólica por el río Napo. Con el auspicio de la Junta Parroquial de Misahuallín. El Ministerio de Turismo y el Gobierno Provincial de Napo. Y la Asociación de Canoeros de Misahuallín. Junio de 1988, San Salvador, las Bahamas. 15 meses después. ¡Hierro! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13 horas 30. Hablando Claro. Hoy estoy hablando claro con Patricio Álvaro, comunicador, docente universitario, director de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con él estamos conversando sobre los derroteros que va tomando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es todo un fenómeno. A muchísimas personas que recibo en el programa, les llama la atención que, aún siendo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana una frecuencia en AM, una frecuencia que ha sido, digamos, utilizamos esa palabra, aventajada por la FM, por las facilidades que existen para escucharla en el auto, en casa, en fin. Aún así, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene un impacto social muy importante. Y ya, Patricio, nos decías que uno de los factores que ha influido en esto es el Internet. Pero, ¿existen otros factores para que la ciudadanía se identifique con la programación de la radio de la casa? Bueno, estamos haciendo varias propuestas para esto y poco a poco se van familiarizando con esto. Todas las radios, yo digo así, todas las radios, lo único que hacen es poner noticias, hacer entrevistas y poner música. Entonces, escuchamos una radio y escuchamos a todas. Aquí lo que estamos haciendo es ponerle ese plus, ese algo que nos diferencie. Hace poco tiempo hicimos Dos eventos que nos ha dado bastante resultado. El primero fue el Día Mundial de la Poesía, donde llamamos a todos los poetas para que envíen su poema y se ganen un lote de libros. Bueno, recibimos 1.200 poemas, que lo logramos. 1.200 poemas que no los hemos calificado, sino fue a través de la tecnología. A ver, haga clic aquí, haga link acá, sintonícenos, mande a sus amigos. Y el que tenía más, pues, fueron los que ganaron. No calificamos la calidad de poesía. Digo yo, ¿quién soy para poderme a calificar si esa poesía es buena o es mala? Y nos dio resultado. Y lo otro fue sacar la radio de aquí. Hicimos en el teatro, en la sala Benjamín Carrión, sacamos un programa de radio para que se transmita desde ahí. 100 personas estuvieron escuchando, participaron, 2 bandas nos acompañaron. Ese día se juntaron 200.000 personas en el Internet. ¿200.000? Nos escucharon a la vez 200.000 personas. Interesante. Y son datos que no se puede mentir porque están ahí en el registro, ¿no? Claro, claro. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana existen parámetros para que un programa salga al aire. ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Qué debe hacer una persona que tenga una idea para llevar un programa a la radio? ¿Y qué debe tener en cuenta para venir primero a conversar contigo? No, tiene que acercarse con la mayor tranquilidad, que traigan ideas nuevas, ideas creativas, que no imiten a nadie. Ojalá esto también podría ser una programas dedicados más a los jóvenes, ¿no? Que es los que ahora están en las redes. Pero también tenemos de los otros, es decir, no nos olvidamos de nuestros públicos de la tercera edad o público adulto, que también tienen sus programas aquí. Lo político partidista hemos dejado de lado. Lo religioso también hemos dejado de lado para dedicarnos exclusivamente a la cuestión cultural. en todos los ámbitos, ¿no? Como nos decía nuestro presidente, cultura es todo y es nada, nos decía, viendo este concepto antropológico de lo que es cultura. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? Recuperar la escucha, ¿sí? Contar historias. Es decir, la cultura de la escucha es la que estamos poniéndonos aquí. Practicar lo popular. La gente en la radio no quiere conocimiento. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que uno de los objetivos de la radio es educar. He escuchado educar, entretener. Pero educar no, es educar, creo que le pertenece a la academia, a la escuela. A nosotros lo que nos corresponde es no la educación, sino el reconocimiento a la gente. Y aquí hemos hecho muchos reconocimientos de todo el trabajo que hacen los actores y los gestores culturales. Y se sienten identificados con lo que nosotros hacemos. Es decir, vamos desde lo popular, ese término tan manoseado, pero tan utilizado en ciertos momentos, ¿no? Los gobernantes lo hacen por lo popular, pero cuando escuchan en la radio algo popular dicen, uy, eso no. No, aquí lo reconocemos. ¿Hacia dónde va Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Cuáles son los proyectos futuros? Bueno, inmediatos y futuros. El primero es, después de tantos años de bregar en esto, tener ya una frecuencia en FM. Es decir, abrirnos a otro espectro más, ¿no? Abrirnos en la provincia de Pichincha, porque nos dieron solamente para la provincia de Pichincha. Cultura FM hará su señal de prueba el día 29. El próximo sábado. El próximo sábado, 29 de abril, desde las 10 horas hasta las 21 horas, creo que vamos a estar al aire, con varios actores culturales ahí. Vamos a ver cómo nos va ahí. Nuestra primera señal de prueba. Y de ahí en adelante, pues, iremos ajustando todos los tornillos y tuerquitas y perillitas hasta que esto nos quede perfecto y podamos salir lo más pronto al aire. Y otros proyectos relacionados con precisamente el Internet, que he estado mirando a chicos trabajando en páginas web, acercándose a los productores. No, lo interesante de aquí es que, como esta es una radio pública, es decir, este concepto de público, donde la construimos todos construimos esta radio. Esta radio no es de propiedad del Estado, del gobierno de turno o de la administración de turno. Esta es una radio pública, una radio donde la construimos todos. ¿Cuáles todos aquí en este caso? Todos los gestores y creadores culturales. Una última pregunta, Patricio, ya antes de cerrar el programa. ¿Por qué le propondrías tú a la audiencia que sintonice Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a cualquier hora del día? Yo creo que porque aquí en la radio se va a hablar de ciudadanía, de derechos, de expresiones, van a estar nuevos sujetos, va a haber nuevas sensibilidades, van a estar nuevas narrativas. Y yo creo, sobre todo porque, verás, la radio es música, la radio es ritmo, y eso es lo que le vamos a dar a nuestra programación, ritmo. Ha sido Patricio Álvaro, que invita a la ciudadanía a sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada, pero además estamos online y nos pueden escuchar también los podcasts, que estas terminologías nuevas del Internet. Un programa de radio se convierte en un podcast cuando está en... Está grabado y lo van a encontrar las grabaciones ahí. Así es. Ahí están en Internet también, en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es www.radiocce.com. Ahí tienen la imagen también, porque tenemos transmisión en video en la página, ¿no es cierto? Sí. Como te decía, nuestras audiencias quieren vernos, y ahí está el video. Pero vamos a seguir haciendo radio bailando, con ritmo. Así es, una radio feliz, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricio, te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en el programa de hoy. Esperemos que ya cuando tengamos la FM al aire conversemos un poco más sobre esta frecuencia que vamos a estrenar el próximo sábado. Y... ya para cerrar, ¿qué canción propones que escuchemos? Bueno, antes de eso, queda compromiso contigo que vamos a seguir hablando, claro, de todos los proyectos para la radio FM y AM también. Así es, así es. Bueno, ¿qué otro tema musical? Sendas Distintas sería bueno. ¿Por quién? Igual sigue siendo por lo de viejo. Por lo de viejo, ¿verdad? ¿Quién lo interpreta? De Jorge Araujo, que puede ser en la interpretación de Juan Fernando Velasco. ¡Magnífico! Aquí está la música. Soy Yosvania Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro.